También aprendió a tocar el 3 con el maestro Pancho Amat. Este maestro es reconocido como uno de los mejores exponentes de este instrumento. Vamos a escuchar ahora con Frank Guerrero, el grupo H, Barranquilla tiene un swing. Esto es Radio Tecate desde el corazón de la Baja California. Un swing sabroso y sobre todo por ese ambiente tan popular. Es que Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba. Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar. Tremendo swing, Barranquilla tiene un swing, pero tremendo swing, que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia, puya y mapalín. Sus mujeres en descaderado se ven tan divinas, moviendo la cola al compás de una cumbia que fascina. Es que Barranquilla es una ciudad tan maravillosa que todo el mundo quiere gozar aquí en la Arenosa. Oye que sí, Barranquilla tiene un swing, por eso yo me quedo en Barranquilla. Cuando empieza el carnaval, se prende la Arenosa, se oye el rumor de un pregonar, quien lo vive, quien lo goza. Y si el Junior mete un gol y un arrebato, se prende Barranquilla con todos sus barrios en el 84. ¡Vaya qué rico! Barranquilla tiene.